Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de miércoles 14 de junio. La agrupación parroquial de San Antonio lleva a cabo este próximo sábado la salida procesional de San Antonio por las calles de Ubrique, que cuenta con la principal novedad del estreno de un paso nuevo. En la jornada de ayer, día en que se celebraba dicha festividad, arrancaban los actos de culto oficiados por el avilés Julián Alonso. Hoy miércoles tiene lugar el primer día de triduo, con unos actos que arrancan diariamente a las 8 de la tarde. A esa hora tendrá lugar el sábado la función principal para, posteriormente y tras el tradicional reparto de 600 bollitos de pan bendecidos, sobre las 9 tenga lugar la salida procesional, que tendrá su recorrido habitual en la calle Torre, San Juan, calle Real, calle Agua, Plaza Colón, calle Los Solanos, Trinidad y de nuevo calle Torre, donde regresará a su templo unas 2 horas más tarde. El acompañamiento musical de nuevo correrá a cargo de la agrupación musical ubriqueña, que lo hace desinteresadamente. Supongo que es, bueno, pues dado que la fiesta fue ayer martes, día 13, sí, pues pensaron que era un momento oportuno para comenzar el quinario, cuya función principal se clausura el sábado con uh-huh. la función principal y la procesión, y luego entre medias pues tenemos fiestas que yo creo que son también importantes para el municipio, como por ejemplo, aparte de la de ayer que fue San Antonio, hoy que celebramos al Beato Fray Diego de Cádiz, el viernes, que como coincide que es el viernes después del Corpus, es el Sagrado Corazón, pues bueno, pues es una solemnidad en la que queda enmarcado el quinario, que bueno, pues también ayuda un poco a ensalzar estos días de fe y sobre todo en el contexto de San Antonio. Bueno, pues como los quinarios, a cualquier titular siempre cogemos como modelo y referencia al patrón, en el titular, en este caso San Antonio de Padua. San Antonio de Padua, pues es, la verdad es que es un santo que da mucho pie. Es una devoción popular muy extendida por todo el mundo. Rara es la familia, pueblo, comunidad que no le tiene como referencia. Bueno, pues es un patrón que yo creo que está en todos los hogares. Pero además aquí en Ubrique, bueno, pues con más profundidad, pues justamente pues por todo lo que, toda la historia de la ermita, que también yo creo que es el sentir de un barrio, el barrio alto, bueno, como se llame aquí, que justamente pues yo creo que los vecinos que más acuden, aunque acudirán de Ubrique, sí, en general, pero yo creo que está muy relacionado con esta zona alta del pueblo. Y como ha dicho Julián, trabajando allí y los preparativos van bien, ya está todo preparado, bueno, a medio preparado, todavía hay que preparar el pasito, dos o tres cosillas que le faltan, pero va bien, va todo preparado y no hay problema. Vamos a, bueno, nos han donado, el año pasado nos donaron una peana de madera y este año pues nos han donado lo que es la parte de abajo, el paso y las trabaderas. Entonces hemos decidido de poner un pasito más pequeño porque llevamos otra idea que ya más para adelante te lo diré, ¿no? Pero con este pasito, porque queremos hacer dos o tres cosas con este paso. Nos viene bien en el sentido que más pequeño para pasar por el casco antiguo. No es el otro que era más grande y estábamos más ajustados. También necesitamos, casi van las mismas personas, más ajustaditos, pero van las mismas personas que llevaban el otro. Pesa mucho menos que el otro también, va la criatura más cómodo. Pues ya nada más que por eso vamos ganando ventaja en mejorar lo que es el pasito nuevo. También tenemos lo que Julián lo dijo ayer en la misa, de que nos han donado dos reliquias nuevas de San Antonio. Ya gracias a Dios, pues mira, tenemos tres partes del cuerpo de San Antonio en el templo. Y la otra pedida, la que teníamos antes, bueno, esa sí se puede decir porque lo trajo Luis Piñero, la trajo la otra mitad, y ahora han venido dos más. Total, que vienen bien al templo, se le da culto, como ayer bendijo él precisamente, con una reliquia de San Antonio. Hombre, para nosotros es un orgullo y un privilegio de que en el templo de San Antonio tengamos tres reliquias de San Antonio, que cualquier templo no tiene ni una siquiera. Y la flor está pasando igual, como ha dicho Julián, allí llega la gente, los vecinos, el que no es vecino, el que quiere colaborar, y allí, a que instante, pues están dando donativos para flores, para mantener el templo bien preparado para esto de quinario. Orgulloso de cómo cumple y responde el pueblo de Ubrique. El acompañamiento musical es la que siempre nos está tocando a San Antonio, que es la agrupación de musical ubriqueña, Nunca nos han llevado nada, bueno, ni ellos ni la que nos tocó Barquito del Calvario, que fue la otra también. Nosotros todavía, gracias a Dios, no hemos tenido nunca que pagar banda, ni en un lado ni en el otro, ¿no? Y por lo del recorrido, vamos, que estamos lo que te venía a decir, que no termina, que estoy muy agradecido desde luego con ellos, con las dos bandas de que están siempre dispuestos a todo. Y esto de, y lo de las calles, como estamos en obra, como ustedes sabéis, pues en principio, pues cogeremos por la calle Real, como hemos estado cogiendo todos estos años. Pero si la calle de la calle Real, por motivo de la obra, la tuvieran que cortar, pues entonces había que, como un imprevisto, tener que coger por la calle Perdón a Fray Diego. Pero hasta la presente todavía sigue San Juan, la calle Real y la calle El Agua. Si vemos a última hora, que como te estoy diciendo, de que las obras van a cortar la calle Real, pues entonces ya como segunda opción tendremos que coger la calle Perdón. La Delegación de Participación Ciudadana hacía entrega de los premios de la cuarta edición del concurso de cuentos y relatos, cuyo fallo se daba a conocer a principios de este mes. Los participantes premiados en las cinco categorías del concurso recibían el reconocimiento y el cheque en metálico correspondiente a cada categoría. En este caso, la primera categoría, Daniela Domínguez Carrasco, obra El Botón Mágico, premio de 50 euros. Segunda categoría, Ángela Chacón, con su obra El Objeto Desaparecido, premio de 50 euros. Tercera categoría, Sara Domínguez Gómez, con su obra Nuestro paisaje marino a la luz de la luna, premio de 50 euros. Y cuarta y quinta categoría para Marta Lucía Troya y Lisanda Fatou, respectivamente, con sus obras Olor a jazmín y De sepia a color, ambos premios de 100 euros para gastar en las librerías ubriqueñas. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, por daros las gracias que estar aquí presente en este cuarto concurso de cuentos y relatos. Es satisfactorio, otro año más, pues bueno, poder organizar, estar aquí reunido ya con, bueno, con los premiados y premiadas, en este caso todas premiadas. Desde la Delegación de Participación Ciudadana, pues tenemos el cuarto concurso de cuentos y relatos, que lo que viene a sacar un poco en relieve la idiosincrasia de nuestro pueblo a través de los cuentos y relatos que se han presentado a lo largo del mes que tuvo duración el concurso. Y el objetivo también, un poco también, fomentar la lectura, la escritura, y también todo aquello lo que es la creatividad en nuestro municipio. Un concurso de cuentos y relatos que está abierto a todo el municipio y que goza de buena salud, porque cuarta edición y un número considerable, dado la capacidad que hay que dedicarle y el tiempo, pues es bastante numeroso los participantes en esta edición. Y también agradecer que no está aquí presente al jurado, a Elena García Posada, Marian López Jaén y Rafael Ramos, que han sido el jurado que ha deliberado, ha dado el fallo. Una de los talentos más destacados, yo creo que es el desarrollo artístico en toda su disciplina, y en la lectura especialmente, nos ayuda en muchísimo en la vida, abstraernos, conocer mundos que no existen, llevarnos a mundos conocidos, también a superar y aprender a superar las dificultades, que creo que es importante también, y abstraernos muchas veces de lo malo e introducirnos mucho en lo bueno. Así que de verdad que me comprometo a que voy a leer los cinco relatos, porque tienen que ser vistos de quienes vienen de la mano y pluma de vosotras, seguro que una experiencia fantástica. Así que enhorabuena y que sigáis promoviendo tú desde ya a las edades también medias, y Sandra, que es verdad que he leído un poco más de ella con ciertas publicaciones en redes fantásticas y extraordinarias. Así que, bueno, muy orgullosa de vosotras, y que entendáis que más allá de lo que para vosotras pueda suponer el escribir, también para el escritor, la escritora en este caso, supongo que se abre un mundo de posibilidades, igual que el lector, pero que no solo volcáis todo lo que puedan ser sentimientos, impresiones, lo que puedan ser consideraciones, conocimientos, sino que también nos permitís a nosotros descubrir todo eso. Así que enhorabuena y a seguir escribiendo mucho, ¿vale? Les contamos también que hoy miércoles se abre el plazo de presentación de solicitud para optar a los ciclos formativos de cara al próximo curso 2023-2024. En nuestra localidad, la principal novedad de esta oferta educativa la encontramos en el IES Las Cumbres, que incorpora el ciclo formativo de grado medio denominado Calzado y Complementos de Moda, incluido en la rama Textil, Confección y Piel, y que ya se encuentra publicado en la Secretaría Virtual de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. El pasado viernes se comunicaba oficialmente al IES Las Cumbres la concesión, dando vía libre a la promoción del mismo y a su inclusión en el sistema. El ciclo de formación íntegramente dual tiene una carga lectiva en torno a unas 2.000 horas repartidas en dos cursos para un máximo de unos 20 alumnos. A partir de este miércoles de hoy se puede solicitar por parte del futuro alumnado. Como requisitos, ser mayor de 16 años y tener el título de la ESO. Este fin de semana se celebra en el Parque Rafael Alberti el cuarto Rocky Valley Fest. El viernes se ubicarán desde las 9 los stands con venta también de merchandising, además de contar con la actuación de Howling Ramblers. Seguidamente la fiesta continuará con dos DJs. Ya el sábado, desde las 12 del mediodía, durante toda la jornada se vivirá un auténtico ambiente rocker con las actuaciones de The Night Howlers, Charlie Hayton and the Rock Eats y Faraones 81. El festival cuenta con entrada gratuita y está organizada por el Rockers Club de Ubrique con la colaboración del Ayuntamiento. Dos apuntes más. El Ubrique Club de Fútbol 2023 ha informado que las inscripciones para los jugadores que deseen formar parte de la entidad de la próxima temporada están disponibles hasta el 30 de junio en las oficinas de Seguros López Mariscal en la Avenida de España. Y por último, el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras ha informado del cambio de fecha para su carrera escolar nocturna. Finalmente, el evento se traslada al 23 de junio, viernes, en las pistas de atletismo. Los participantes están citados a las 7:30 de la tarde, mientras que las carreras darán comienzo a partir de las 8. La cita está destinada para niños y niñas nacidos desde el 2006 hasta el 2019, esperando desde el club la máxima participación posible. El aplazamiento principalmente fue porque el día 9 era el Circo del Sol, perdón, el Rey León, justo yo con el Circo del Sol, el Rey León, y pensábamos que nos iba a quitar bastantes niños, porque es un evento bastante importante y pensábamos que iba a quitarnos bastantes niños. Lo pasamos para el 16, y el 16, que era la fecha que nosotros pusimos desde el principio, pues ya empezaba con los colegios, fin de curso, un montón de colegios. Y eso sí que de verdad nos quedaría un montón de críos, porque es normal, la fiesta del colegio no es lo mismo que llevar a los niños llevar a las pistas. Y ya hemos dicho, como está todo terminado, ya las clases están terminadas y demás, pues el 23. Y ahí se hará la nocturna escolar, si Dios quiere. Claro, date cuenta que las pistas se llenan todos los años en la carrera nocturna, y son muchos padres y muchos niños los que están interesados en ir. Entonces, cuando vieron la fecha, la primera y la segunda que pusimos, pues claro, empezaron a decir todo el mundo, y claro, nosotros nos hemos adaptado. Nos hemos adaptado porque lo que queremos es que corran y compitan el mayor número de niños posible. Sí, la próxima semana, bueno, lo hacemos días antes, porque la verdad que los más chiquitines son los que más acuden, y entonces es una forma de recordárselo a los padres, porque no es un evento que se haga dentro del pueblo. Entonces la mejor forma de recordarlo es la papeleta esta que le estamos dando a los críos, van a sus casas, se lo recuerdan y los padres los llevan a las pistas. Si fuese que lo hacíamos como lo hacíamos aquí antes, en el centro de la avenida, pues el poder de convocatoria sería mucho más grande, pero hoy día es impensable hacer una carrera en la Avenida España, ¿no? Pues las carreras empezarán sobre las 8 y estarán en ello todas las categorías de los nacidos desde el 2006 hasta el 2019, en categorías de juvenil, cadete, infantil, alevín, benjamín, prebenjamín, pitufo, pañal. Imagínate que son 3 y 3, 6, 7, 8 categorías y cada una son de masculino y femenino. Y muchas de esas carreras que se van a hacer son dobles. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de niños y nosotros lo que queremos, por supuesto, es que ningún niño se caiga y que no haya una aglomeración. Y partimos las carreras y hacemos más carreras de la cuenta. Con lo cual los niños tienen más poder de llegar a medallas, ¿no? Uh-huh. Y eso lo iremos nombrando por año de nacimiento, como te he dicho antes, desde el 2006, que son los más pequeños, hasta el 2019. Y van a ir corriendo cada uno en sus distintas categorías. Al final de la carrera, pues, habrá una entrega de medallas y de premios. claro, los tres primeros de cada categoría subirán. Antes subían los 10, pero era muy lento por los padres que bajaban para sacarle fotos. Y para hacerlo un poco más ameno esa entrega de premios, pues solamente suben los 3 de cada categoría. Y después, por supuesto, la rifa que la chavetina nos hace todos los años, ¿no? Que hay ahora balones de baloncesto, balones de fútbol, camisetas, calzonas, mochilas y una bicicleta, como todos los años. Ya se está convirtiendo en una cosa de costumbre, ¿no? De ritual que hacemos siempre, el final de fiesta, para que los niños no se vayan. Y los padres, pues, atienden todo el mundo a esa rifa. Que esa rifa no es ni más ni menos que los números que han corrido, los dorsales que han corrido, pues tienen los mismos números que han corrido, están en el bombo, y sacamos los números y le van tocando pues todos los artículos que ponemos de rifa, y la verdad es que está muy interesante y te lo pasa muy bien en la rifa la gente. Acudí con ropa de deporte, siempre llevaba un poquito de ropilla por si refresca, porque por las noches refresca allí las pistas. No olviden que tenemos un ambigú, que hay aperitivos, que hay las bebidas, que es lo que de verdad nos ayuda a nosotros, al club, también a sufragar los gastos y preparar la siguiente, y que esperemos que sea una fiesta del deporte. Y claro, los padres pues compran sus montaditos a los niños, para ellos también, sus patatas, sus cosas, también habrá recuerdos, de, o sea, camisetas y otras ropas de las nutrias de otras carreras, ediciones, que son camisetas técnicas, que la gente las compra en una especie de tiendecita que montamos. Y sobre todo eso, que allí se van todos comidos, porque tienen su filetito, su refresco, las patatas, lo de cielo siempre. Y la gente se lo pasa muy bien. Una noche que la gente se divierte muchísimo, porque es un encuentro entre padres, entre niños, y la verdad que es un ambiente muy bonito. Pues mira, en el caso nuestro es el ayuntamiento con quien nos soporta la mayor parte de nuestro dinero. Luego son las cuotas. Nosotros las nutrias ponemos cuotas, somos todos los meses pagamos un dinero para el club, para fomentar el deporte, sin ánimo de lucro, por supuesto, que tiene este club. Y después pues hacemos nuestra lotería de Navidad, también tenemos los sponsors que algunas veces patrocinan, porque por ejemplo en este caso el Luis de Pabellón, no me acuerdo si es Polideporte o no sé cómo se llama la tienda, pues también nos pone unos precios más económicos por el tema de la ropa, los balones y las cosas que vamos a rifar. Y en este caso también Fran Bike Bici, el de la bici de Fran, el de la bici de la calle San Sebastián, pues que nos pone un precio más simbólico por la bicicleta que vamos a rifar. Y como no, el Patronato Municipal de Deporte, que es el que no sufraga. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.